Vértigo Radio. Cada viernes, a partir de las 7 de la tarde y durante una hora y media, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, sus grandes giras, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Hola, muy buenas tardes. Desde aquí, desde Radio Municipal de Manises, comienza esta nueva aventura musical. Desde hoy y durante las próximas semanas, pues seguiremos acercando el apasionante mundo y la música de U2. Todo un reto, desde el cual estáis ahora todos invitados. Juntos iremos descubriendo el mundo y la música, como he comentado anteriormente, de U2. Bienvenidos y al nuevo programa dedicado a U2 llamado Vértigo Radio. Mi nombre es Javier Vara. Pertenecemos al club de fans de U2valencia.com. Y nada, dar la bienvenida a los colaboradores que tendremos a partir de hoy y las próximas semanas, que no son otros que Javier Mata, Dani Alonso y Rafa Ayard. Radio. Cada viernes, a partir de las 7 de la tarde y durante una hora y media, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, sus grandes giras, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. See you in the springtime. God bless you. He empezado con la canción de I Will Follow de tocada por U2 hace escasos meses en el en Nueva York, en el puente de Brooklyn. A lo largo de todas las semanas iremos tocando toda la vida, toda la historia de U2, y analizaremos sus canciones, escucharemos sus conciertos, sus grandes canciones, aprenderemos pues un poco de la discografía, todas las giras que han realizado. Veremos también, escucharemos todo lo relacionado con la gira que acaban de comenzar en San Diego, denominada Vertigo Tour. Y para ello pues contamos pues con la ayuda de todos los fans de U2, de Club de Fans de U2 Valencia, y de Rafa Gallard, que es uno de los pioneros en Valencia dentro del mundo U2, uno de los que colaboraron al principio para crear el Club de Fans. Y él lo iba a empezar un poquito con lo que fue los inicios de U2. Buenas tardes, Rafa. Hola, buenas tardes, Javi. Bueno, gracias por invitarme a vuestro programa. Ciertamente llevamos muchos años con toda la historia de U2. Recuerdo aquellos primeros contactos y vinitos y fiestas que organizábamos. Sí, a través de Slink, que es otra de las páginas madres, por así decirlo, de U2 en España. Y de todas formas ha sido para mí un placer ayudarte en todo lo que haya sido necesario. En el apartado de la historia de U2, aparte de lo que todo el mundo sabe de ellos, todos sabemos lo del cártel en la escuela, los principios, allá por los años 76, sus vicisitudes a la hora de elegir el nombre, hasta que por fin se quedaron con U2. Hablaremos y desarrollaremos cómo fueron aquellos primeros años del grupo, todo lo que tuvieron que pasar hasta que encontraron un manager que pudo confiar en ellos. Hablaremos también pues de los primeros conciertos, lo bestiales que llegaron a ser algunos de aquellos en pequeños clubs de su tierra natal, de Dublín. Y nada, iremos desgranando durante toda la temporada del programa hasta llegar a los años 80. Lo centraremos básicamente en la primera mitad de toda la historia de U2. Muy bien. También contamos con Javi Mata, que es otro de los miembros fundadores del Club de Fans de U2 en Valencia, y que es un auténtico apasionado y estudioso de la historia de U2. Mata, ¿qué nos puedes contar de los inicios de U2? Hola, ¿qué hay? Pues mira, mucha gente conoce la historia del cartel que ha dicho Rafa, de los comienzos, pero igual mucha gente no sabe que el primer día a la cocina del Agro fueron 6 personas, los 4 de U2 que conocemos hoy, y además fueron el hermano de Diez, Dick Evans, y Derek Rowan, que no es otro que Googie, el famoso pintor actual y hermano del chico de las portadas de Boy War. Bueno, ellos tenían otro nombre, ¿no? El Gaki, tenían otro grupo aparte. Vamos, en lo de Lipton Village, que es como le llamaban al grupo de chavales de donde vivían Bono, Diez, pues estos 6 que decías tú, uno de ellos era Gaggy y tenía otro grupo aparte de lo que era U2, ¿no? Que eran... Sí, los Bonto Rats, creo recordar que eran. Sí, que luego cambiaron a otros nombres, como que eran los Virgin Prunes. Exacto, los Virgin Prunes, que encima de los Virgin Prunes estuvieron encabezados por Steve Averill, que no es otro que el diseñador actual de las portadas de U2, tenía otro grupo que se llamaba de Radiatos. De Radiatos, efectivamente. Además fue la persona que dio origen al nombre de U2, él fue quien lo propuso a los miembros del grupo, y estos se aceptaron encantados, y fíjate que casi 30 años después siguen con el mismo nombre y las mismas personas a su lado, con lo cual U2 son gente apasionada, fieles a sus amigos de toda la vida. Ciertamente U2... A mí es de todos los que se barajaron y tuvieron en aquella época, pues evidentemente, o será por lo mucho que lo hemos escuchado ya, el mejor. Pero ¿por qué no hacemos un repaso a todos los nombres que pasaron por allí en aquella época? De antes de tomar el nombre de U2, ¿qué? Desde el momento en el que se juntan en aquella cocina hasta que definitivamente acaban U2. Pues allí en aquella cocina decidieron tomar el nombre de Feedback, algo así como traducido algo de acople, más o menos. Lo que pasa es que ya no tenían las cosas muy claras y al ser 6 miembros empezaron ya las primeras rencillas y decidieron cambiar el nombre por The Hype, que traducido es algo a la moda. más o menos. Entonces hay una historia que cuentan que hubieron dos conciertos en el mismo día, uno como, bajo el nombre de Hype, con los seis miembros, y otro bajo el nombre de U2, que eran ellos cuatro. Y se ve que al público, a la gente le gustó más el de U2, y al final decidieron que se quedaban ellos cuatro y Derek y Dick abandonaban el grupo. Su primer concierto oficial como U2 fue en el Mount Temple Comprehensive School, que el es colegio de el colegio U2. Donde ellos empezaron. Fue encima de una tarima donde debajo están los contenedores de basura. ¿Cómo lo sabes? Hemos estado allí y lo hemos podido comprobar. ¿Contenedores con ruedas? Las cosas no cambian por allí. Sí, con ruedas. Antes no creo que tuvieran ruedas. Antes eran cubos de mano, pero la cosa sigue igual y las cosas después de casi 30 años, el colegio está más o menos en el mismo estado que por aquel entonces. Sí, de hecho podemos corroborar, Mata y yo, que las instalaciones son las mismas durante los últimos 30 años. De hecho, estuvimos en la clase de música. Tuvimos la suerte de que el conserje del colegio, pues cuando estuvimos en Dublín este verano, pues nos invitó a verla, la clase de música, y pudimos ver pues la batería, los instrumentos que utilizan los alumnos de ahora, no los utilizaron entonces. Estuvimos en el corazón de U2, donde ellos empezaron a conocer la música y a reinventarla. Bueno, decir aquí que todo aquel que no haya estado en Dublín, pues tiene una cita con esa ciudad para conocerla y meterse en el ambiente de lo que de U2, de lo que fueron los principios y de lo que son ahora. Pues eso, una vez ya formado el grupo como U2, ya pues mira, empezaron a tocar por los clubes de Dublín, el Project Arts, el Atelier Market, el Vago Team. Y eso sería por allá por el año 78, 79... Sí. No, 78. Llevarían a principios de los 78. Un par de añitos rodando por... Hay que decir que Adam Clayton fue realmente el primer manager del grupo, hasta que conocieron a Paul McGuinness, que es el actual... El quinto miembro de U2, como dice Mata. El que se pues, chupa un quinto de todo. Porque recordad que U2 está dividido entre cinco partes, todas sus ganancias son entre cinco. Paul McGuinness es un más del grupo. Casi nada, ¿no? Sí, ya te digo. Y decir eso, pues que Adam Clayton, hasta que encontraron a Paul McGuinness, fue el manager, fue el que se partió la cabeza por el grupo buscando clubs en Dublín para hacer conciertos y que consiguió pues que el grupo se desplazara a Limerick, a una ciudad de cercana a Dublín, para presentarse a un concurso de grupos jóvenes de Irlanda, y que finalmente pues consiguieron ganar el premio de Limerick, que creo que estaba en 500 libras. Sí, 500 libras y grabó una maqueta de la CBS. Exacto. Creo que Bono, en un artículo de la época, dijo que aquel concierto que dieron en Limerick y el premio pues era la última oportunidad que se daban a ellos como grupo. Porque es muy difícil sacar un grupo adelante y aquí el concurso pues fue como su última oportunidad, y gracias a Dios pues pudieron ganar el concurso, y creo que parte del dinero que ganaron pues lo devolvieron a sus padres, y creo que compraron una furgoneta para poder desplazarse y poder hacer más conciertos. Lo que sí que hicieron también fue grabar el disco, o la maqueta, perdón, con CBS, que era premio de este concurso. Maqueta que, por cierto, según tengo yo entendido, fue un verdadero desastre por los medios, por la falta de ensayos. No les salió muy bien aquel primer experimento. La verdad es que a los jefes de la CBS, después del concierto que dieron de ganar el premio, no les gustó demasiado cómo quedó la maqueta y estuvieron bastante descontentos. Fue meses después, cuando en los conciertos de Londres ya empezaron a coger fuerza y ya confiaron más en ellos. Y puede ser que hace un par de meses saliera en eBay a la subasta todas esas maquetas del principio de la banda. Creo que se ven unas maquetas. Creo que eran de la CBS. Firmas o algo de eso también. Sí, creo que es cuestión de recopilar más información acerca de eso. Sí, eso seguro que alguno de los que nos está escuchando lo sabe. Luego en una parte del programa que abrimos micrófonos, pues podéis participar y no sé, pues si nos equivocamos en algún concepto, en alguna noticia, alguna parte de la historia, pues nos podéis corregir y podéis colaborar con el programa. Evidentemente no lo sabemos todos. No. Algún día tenemos a Buena Valencia, ¿no? Y eso lo preguntaremos. Oye, bueno, ¿cómo fue aquella maqueta de la CBS? Llegó y se acuerdan y él. Seguro. Y no se acuerda de parte de las letras. La subida de las calcillones, imagínate de aquello. Bueno, si queréis... Podemos escuchar algún tema. Tenemos preparado ahora el siguiente tema, y terminamos con esta sección por hoy. Hemos tocado pues en los primeros años, cuando U2 se formó realmente como grupo y tomó el nombre de como U2, y nada, las siguientes semanas pues seguimos con la historia de U2. Sí, sabremos más de aquellos años 78, 80. 80, muy bien. www.u2valencia.com. De cara al fin de semana, el remate 30 minutos. La información deportiva de la 105.7 FM, también los viernes de 8 y media a 9 de la noche. Vértigo Radio. Cada viernes, a partir de las 7 de la tarde y durante una hora y media, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, sus grandes giras, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait and wait. Without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you. With or without you, with or without you, I can't live with or without you. And you give yourself away. My body bruised, she got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. I'm sorry. Acabamos de escuchar a Kim, el grupo telonero de U2 en Barcelona, haciendo una versión muy curiosa de With or Without You. Y en esta sección que comienza ahora, cada semana analizaremos pues todos los teloneros que han tenido U2 a lo largo de su historia. En este caso hemos empezado con Kim, que va a ser, como comentaba, el telonero de U2 en Barcelona. También comentar que Franz Ferdinand pues será el telonero de U2 en San Sebastián y en Madrid. Para esta sección hoy nos acompaña Dani Alonso, más conocido en el foro por Edgy, y nos va a hablar pues un poquito de lo que es la historia de Kim y cómo este grupo pues ha llegado a convertirse en número uno en Inglaterra y pegar fuerte en España y llegar a la cima prácticamente pues siendo telonero de U2 en un concierto como va a ser el de Barcelona en el Nou Camp. Buenas tardes, Ed. Hola, buenas tardes. Pues sí, mira, vamos a comentar un poquito. Para situarnos, diremos que Kim es una banda de Britpop, ¿vale? Rollo Coldplay y Travis, pero que tiene la particularidad de que no utiliza guitarras, ¿sabes? Bueno, esto no es algo buscado, sino que antes de que firmaran con el sello Island, que como todos sabemos es el mismo sello de U2, uh-huh, el guitarrista decidió abandonar la banda, el guitarrista llamado Dominique Scott. Abandonó la banda porque no le convencía la música que hacían y eso. Pues mira. Y se buscó la vida por otro lado. Así le fue. Bueno, también decir que Kim es una banda británica que se creó en el 97 en un instituto, como U2 también. Está formado por tres componentes que son Tom Chaplin, que es la voz, Tim Rice-Oxley, que es el pianista y bajista en algunas canciones, y Richard Hooker o algo así se llama, bueno, que es la batería. Bueno, sus inicios empezaron a hacer versiones de los Beatles, Oasis y U2, como hemos podido escuchar al principio. Y nada, pero se cansaron pronto y comenzaron a crear sus propios temas. Bueno, eso creo que lo han hecho prácticamente todos los grupos, como incluso U2 al principio, tocando alguna versión de... ¿no? Sí, luego lo comentaremos. Pues nada, eso, que nada, firmaron con Island y sacaron su primer disco que fue... Bueno, ha sido un éxito, que se llama Hopes and Fears, Esperanzas y Temores, la traducción, con el que han conseguido varios premios, entre ellos los Brit Awards al mejor álbum y al mejor grupo revelación del 2004. Y nada, eso, ahora vamos a comentar un poquito por encima del disco, nada, pero muy por encima. Que a ver, según lo que he escuchado, yo dividiría el álbum en dos partes, ¿sabes? Una primera mitad que sería mucho más, con canciones más alegres y una melodía de voz mucho más pegadiza, que casi que se podía corresponder con el título del disco, con el de House, Esperanzas, o sea, es mucho más movidito y tal. Y después la otra parte ya es más tranquilita y más pausada, que correspondería, creo yo, que al Fears, vamos, a los temores y tal. Ah, bueno, ¿eso lo has sacado tú de tu cosecha o...? No, yo pienso que sí, vamos, escuchando el disco y viendo el título, si no, no tiene otro sentido el título. Vamos, le encuentro mucha coherencia a la exposición, vamos. No, yo es que tengo mucho tiempo libre, ¿eh? y me meto cualquier cosa. Bueno, también decir que nada, las mejores canciones del disco son las que todos hemos escuchado por radio o televisión, como puede ser la de Somewhere Only We Know, la de This Is The Last Time o Everybody's Changing. Que era la que sonaba de fondo. Exacto. Y nada, básicamente el disco, esas son las tres canciones que más han escuchado. Puede ser de las veces en las que un telonero de U2 es más eso, o sea, será el, a ver cómo lo digo, Kim en este caso en España es más conocido que cualquiera de los otros grupos que han teloneado a U2 en sus giras anteriores, ¿no? Bueno, no sé, Placebo es muy, muy conocido, ¿eh? Ahora, pero yo creo que cuando vienen sí, pero en el momento de telonear a U2... Con los Ramones, tenemos ahí, por ejemplo, también. Sí. Es una excepción que pueda confirmar la regla. Bueno, en el caso de Placebo, cuando vinieron a España en el Pop Mart, yo creo que solamente tenían como conocía una canción y eran más llamativos por el tema del cantante del grupo que daba un aspecto así un poco ambiguo, muy ambiguo. Sí, entonces sí. Recuerdo que en el concierto del Calderón dijo soy chica o soy chico para quedarse con sí, la gente tío. y la realmente la gente que estaba alrededor y no conocía el grupo decía es un tío, es una tía. Y nada, al final era un tío. Yo te puedo decir que no los conocía de antes. Los vi por primera vez en el concierto y a partir de ahí pues conseguí, o sea, me hice con su discografía y es uno de los grupos pues a los que sigo en su trayectoria. Una cosa curiosa es que todos los grupos que son entre U2 y a la gente que le gusta U2, aprovechando esta condición de telonero, o sea, es una oportunidad para ellos, para que esa gente fan de U2 escuche ese grupo y acabe aficionándose también a su música, como comentas tú con el tema de Placebo. Es evidente, el actuar para el público de U2 es el actuar para 40 o 50 mil personas. Uh-huh. En un momento dado, eso es una repercusión muy grande para ese grupo. Ya, en el caso, por ejemplo, de Stereophonics, no creo que ha sido tanta la repercusión que ha tenido posteriormente, ¿verdad? ¿Qué os parece? No, yo pienso que no. Stereophonics actuó sí, en Barcelona. Ha seguido sacando discos y no han pegado. La verdad es que los telones que tiene deudas para este año son de primera línea prácticamente. Sí, no Franz Ferdinand son muy, muy conocidos, son muy, muy buenos. Para mí, yo creo que son de los mejores que han podido elegir. Y nada, aquí no están mal, pero. O sea, tienen sus peros. Sí. Por ejemplo, sí, pues no sé, yo veo que son canciones muy muy tranquilitas, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que es más bien para ver un concierto sentadito en la butaca, más que para estar de pie ahí pegando botes. Entonces bueno, estaremos relajados, ¿no? En la espera de. Yo creo que sí, yo creo que va a ser como en el Elevation que los utilizamos como de hilo musical hasta que comenzar el concierto. Ten en cuenta que la labor de un telonero es bien difícil. Un telonero ha de caldear el ambiente, ha de poner en marcha a toda esa gente que está esperando a ver a su grupo. La mayoría ni los conoce, pero son los encargados de ponernos a todos en pie y para recibir al grupo que nosotros recibimos. Es un trabajo duro el de telonero. Por eso yo pienso que King no es un telonero lo suficientemente bueno para los dos. Más que nada por eso, porque sus canciones sí son buenas, pero no llegan a levantar el ánimo, pienso yo, vamos, personalmente. ¿Y cuál crees que otro grupo hubierais puesto en...? Yo hubiera puesto a Franz Ferdinand en los tres, vamos. Sí, pero bueno... O Razorlight, el otro día escuché... Bueno, vi un videoclip y son bastante moviditos también, están bastante bien. Bueno, pero yo pienso que también está así un poco de calma antes de U2, que estemos relajados y descansados para el inicio del concierto, ¿no? Pero una cosa, ¿de verdad se importan los teloneros de U2? Hombre... Sí, tío, sobre todo si es Franz Ferdinand, pues sí, si es King, también. Es que yo subí a U2, voy a U2, es que a mí me da igual quien toque antes, como si va aquí en África o el Fari, es que hombre, a mí me da pues, igual. Pues a mí no me da igual que vaya aquí en África. No es lo mismo el Fari que aquí en África. Yo solo quiero que pase rápido para que empiece U2. Sí. De todas formas, en esta sección, es la sección de los teloneros, entonces no tenemos más remedio que hablar con ellos. Hay que tener un poco de culturilla musical. Si no fuera por esta sección, no hablaríamos de ellos. No sé. Nada más que por el precio que vale una entrada a U2... La verdad es que bien vale unos teloneros decentillos por lo menos. Yo pienso que vamos a ver, o dos, si no dos conciertos, un concierto y medio. O sea, le doy a los King la consideración de una actuación antes que más que un simple telonero. Muy bien. Pues nada, la próxima semana, todavía no sabemos seguro si nos acompañará Iggy. No sé si puede venir, no lo sé. Espero que sí. Tiene que ahorrar dinero para venirse a concierto. Y nada, la semana que viene, pues si tenemos suerte, contaremos con la presencia de él o de otro compañero del club y analizaremos pues el otro telonero de U2, que será Franz Ferdinand. www.u2valencia.com. Oh yeah. the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Beyond the bread with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Beat on the Brat. Esta es la canción que acabamos de escuchar, que es una versión de Los Ramones, uno de los grupos que han sido de influencia para U2 y que, pues que, por ejemplo, han hecho esta canción tributo, una canción muy conocida de Los Ramones. Y Los Ramones no han sido el único grupo, obviamente, que ha influido en U2. Tenemos un largo abanico de grupos que han influenciado la música de U2 y que han hecho incluso versiones propiamente U2 de estos grupos. Exacto, grupos que iremos desgranando a lo largo de nuestros programas. Todos aquellos grupos de los años 70, bueno, finales de los 70, 80, los principios de U2 que hablábamos antes, qué grupos escuchaban, qué grupos influenciaron en la forma de tocar o en la forma de cantar de Bono. Hay un montón de grupos y de versiones que han hecho dos de muchos grupos. Prácticamente en todos los conciertos siempre hay snippets o covers de otros grupos. Y en la mayoría de los singles últimamente siempre están saliendo covers de otros grupos o artistas. E incluso hay muchas canciones que la gente se cree que son más de U2 que de los propios artistas originales. Sí, porque no olvidemos, U2 en sus conciertos ha tocado canciones de Beatles, de Bob Dylan, de los Rolling, por ejemplo, de The Who, Lou Reed, clásicos como Stand By Me, el Unchained Melody. Ser de Elvis, ¿eh? Elvis me habíamos dicho, ¿no? Unchained Melody. Ah, no, perdón. Hay que hacer Falling in Love. Ciertamente sí, tiene. Además los utiliza como final, o sea, para enlazar finales de canciones. Con el With or Without You lo utilizó mucho, sí, en los años 80, finales de los 80, en las giras del, con el Love Take Us Apart. Sí, la gira del Fruity Beat, creo recordar, el Satellite of Love de Lou Reed también lo han utilizado muchísimo. Eso son en Excess, ¿no? A ver si me lío, la de Love Will Take Us Apart, ¿no? Esa es Joy Division. Ala, sí. ¿Lo Will Take Us Apart? Pues ala, otro fallo. Esa no sabía yo que la habían tocado. ¿Esa canción? Sí. Yo no lo sabía, vamos. Claro, aquí los puestos sois vosotros. Por ejemplo, al principio de la gira de Joshua, muchísimos conciertos que no empezaban con Where the Streets Have No Name empezaban con Stand By Me y Come On Everybody. Y mucha gente decía, estos son U2, y tocando canciones ahí extrañas para mucha gente, público que no las conocía. Incluso Come On Everybody, People Are Ready también en muchos conciertos de Joshua. La gente ya se pensaba que eran canciones propias de U2 y son de otros artistas. Bueno, Mata, ¿y por qué pensás que antes, cuando estaban los micrófonos cerrados, decía que Frank Sinatra no... ¿no era una influencia para U2? ¿Tú crees que no? Yo creo que la única influencia en Frank Sinatra ha sido cuando Bono lo conoció allá en el 95, creo recordar. Hicieron el dueto de Two Shots, Happy Ones, Otto Set. Se hicieron amigos, se emborrachaban juntos y creo que poco más, porque anteriormente nunca se relacionaba Frank Sinatra con U2. Pienso que sería a lo mejor más un capricho de grandes estrellas o las ganas que Bono tuviera de cantar con un artista de la talla de Frank Sinatra, o al revés. Bueno, hombre, que no hay lugar a dudas que cualquiera de los dos estaría encantado de tocar con el otro, pero de ahí a que se hubieran influenciado mutuamente en años anteriores lo veo difícil. No, mutuamente no. Eran palos distintos. Pienso que Frank Sinatra llevaba su música, U2 la suya, y yo lo dejaría en una simple colaboración. Ajá. Sí, una colaboración que tenga una buena amistad y ya está. De todas formas iremos escuchando en esta sección escucharemos esas canciones que U2 ha versioneado, esas canciones que U2 ha hecho suyas en algún momento. Uh-huh. Iremos escuchándolas, iremos viendo, pues bueno, y las iremos comentando. El Neon Lights que recientemente salió. En el single de Vértigo. ¿Eso qué es? ¿Una influencia? ¿Un cover simplemente? Porque eso personalmente es una idea de cabeza de U2. En vez de poner canción propia como Carabé. Un respeto a Kraftwerk, por favor. No puedo respetar lo que no conozco. Sí. Pues muy mal. Bueno, Edgy, aparte de fan de U2, es fan también de Depeche y de la música electrónica, ¿no? Exacto. Bueno, de todo en general. Sí. Más o menos. Casi todo. Mata, no, mata es U2. Yo soy U2 y ya está. No llevas ningún tatuaje, ¿verdad? No, bueno, en el corazón, porque ese no se ve. Muy bien. Pues nada, la semana que viene, pues como comentaba Rafa, pues pondremos algún cover de U2 y pondremos la canción original del real del verdadero autor y la versión que hace U2 y hablaremos de ella. Exacto, también desgranaremos, o sea, al mismo tiempo pues haremos lo propio con aquellas canciones de U2 que otros grupos han versioneado, han cantado o como en el caso de King que hemos escuchado hace un momento. Como en el caso de King, por ejemplo. www.u2valencia.com. Cuando entra la noche, los viernes tiene un nombre: Oli DJs. Todos los viernes, de 9 y cuarto a 10 de la noche, la vanguardia musical hace acto de presencia en la RMM. Presentado y dirigido por DJ Natcher. Oli DJs, todos los viernes, de 9 y cuarto a 10 de la noche. Vértigo Radio. Cada viernes, a partir de las 7 de la tarde y durante una hora y media, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, sus grandes giras, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Esto es prácticamente improvisado. Espero que valoréis un poco la improvisación, porque son canciones que habitualmente no interpretamos, y durante el trayecto de venida a Valencia, pues las hemos estado ensayando en la furgoneta. Of your eyes, you bring me up to the stars. I need you back as the night is long. Feel that drive to make me feel. I'm the fly of the sea of the steel. Where I can be found. Oh, your love is like a secret that's been passing around. There's a sound across the house where no one can sleep. I was the price of love. Oh, Acabamos de escuchar una preciosa versión de Ultraviolet por el grupo de covers Please, que son un grupo catalán, concretamente de Gavà, un grupo de covers que estuvo actuando aquí en Valencia hace 2 años, en tres, quizás, pueden ser tres, en el Pazo del Urbano de Cánovas, con motivo de la quinta fiesta que organiza el Club de Fans de U2 en Valencia. Y creo que tenemos al otro lado del telefónico a Miki, que es el cantante de Please. Hola, Miki, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Xavi. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Escuchando esta grabación, que no la he escuchado desde hacía tiempo. Sí. Porque creo que la tienes tú y poco más, ¿no? Y poco más, ¿verdad? Sí. Es una versión que no... Una canción que no soléis tocar muy a menudo en directo. No, creo que fue la única vez que la tocamos. De hecho, claro, te fui sincero. O sea, nos la íbamos aprendiendo durante el camino. Ajá. Y allí la improvisamos, ya que salió así como salió. Lo hicimos con todo el corazón posible. Uh-huh. Pero bueno, aprovecho para darte las gracias por cómo os portasteis aquel día. Y, uh-huh, y porque vamos, lo merecéis, que sois un gran grupo de versiones. Muchas gracias. Intentaremos traeros por aquí otra vez de nuevo a Valencia. Muy bien. Cuando tengamos la oportunidad, pues aquí estaréis. Esperemos que esa oportunidad llegue bastante, sea demasiado pronto. Bien pronto. Te habla Rafa Gallar, que es uno de los colaboradores del programa. Buenas tardes, Miki. ¿Sois muchos o qué? Ahí. Pues mira, estamos Javi Mata. Creo hombre, que lo Mata, un saludo. Hola, Miki, ¿qué tal? Muy bien. Otro compañero del club que se llama Dani Alonso. Hola, Miki. Hola, hola. Y nada, y no, pues queremos aprovechar este primer programa para que en esta sección, que cada semana analizaremos pues los grupos de versiones que hacen, uh-huh, U2, pues nada mejor que empezar con vosotros, que fuisteis de los pioneros prácticamente, uh-huh, en España de hacer versiones de U2 junto a Exit, que son, uh-huh, otro grupo de Madrid. ¿Qué planes tenéis en el futuro para de conciertos? Bueno, pues últimamente, claro, bueno, estos grupos así de, como llamáis, de covers o grupos tributo, a ver, básicamente nos nutrimos, hay que ser sinceros, ¿no?, también del trabajo y del poder mediático que tienen los grupos a los cuales nosotros pues rendimos homenaje. Y claro, este año, entre el disco, la gira que están haciendo, que día sí están en la televisión y día sí están en la radio, nos repercute, y la verdad es que, uh-huh, estamos muy contentos porque este año pues nos ha salido mucho trabajo. Y pues eso, recorremos, estamos haciendo conciertos por todo el país, uh-huh, incluso nos han llegado ofertas de ir al Perú a actuar, ¿sabes? ¿Al Perú? Sí, sí, pero lo que pasa es que claro, es a veces complicado porque aunque... Muy quieran, complicado, no va ni uno siquiera. No, pero es que aparte son complicaciones de pues económicas sobre todo, ¿no? Porque claro, claro, son 5 viajes, 5 estancias durante un tiempo, porque una vez allí, pues claro, no vas a estar un día y volver la noche, es imposible. Tienes que, yeah, estar allí una semana como mínimo, 3-4 días, los que sean necesarios. Entonces, ah, siempre son complicaciones a veces económicas, las que a lo mejor el promotor pues dice, ostras, claro, es que ya no es solo contratarlos el concierto, es que tienes que pagar el viaje, los desplazamientos, yeah, las dietas. Bueno, pero Miki, lo importante es la oferta, la habéis tenido. Sí, eso sí, eso es que gustáis y se os conoce allí. Y tampoco, o sea, todo tiene, a todo le llega su ajá, momento. Sí, quizás sí, ahora es de algo una misión un poco difícil. O una tarea... parece una utopía, pero bueno. Sí, es un poco difícil, pero bueno, date unos años, ¿sabes? Mira, nosotros siempre hemos pisado con los pies en el suelo, y nosotros somos un grupo que nació con la idea de actuar en bares y en locales, en pubs de pueblos, de poblaciones, de ciudades pequeñas. No pensábamos ni llegar a Barcelona ciudad, es decir, nosotros lo que queríamos era pues que la gente fuera a tomar una copa a un local, y si disfrutabas tanto de la música en directo de U2 como disfrutábamos nosotros, pues que con un par de cervezas o un par de copas pues te lo pasarás bien esa noche, ¿no? Porque en parte es lo que nosotros los del grupo queríamos, ¿no? Habíamos ido a lo mejor, o sales de fiesta un viernes, y te encuentras un grupo tocando versiones de pop español, sí, y acto seguido piensa, ostras, si ahora mismo hicieran una de U2, y es que aquí ahora me pongo a saltar como un loco. Claro, dices, bueno, si nadie va a tener esa idea, pues lo monto yo. pues lo montamos nosotros, y así un poco fue. Luego lo que pasa es que pasaron cosas extrañas que te llevan, pues eso, a actuar en locales buenos de Barcelona, cuando a lo mejor todavía no estabas ni preparado, que a lo mejor llevabas tocando esas canciones un año, aunque las conocieras de toda la vida, pero bueno, una cosa es escucharlas y otra es intentarlas llevar al directo, que si, como vosotros sabéis, U2 tiene que utilizar samplers y historias para que una canción suene, y aún así a veces no les suena a ellos, ¿no? Pues ¿cómo te va a sonar a ti? Si tienes, técnicamente trabajas con lo mínimo, vamos, con cuatro cañas. Técnicamente no tienes, en comparación con lo que tienen ellos, no tienen nada. O sea, claro, no, nosotros la infraestructura, los medios, pues... Es increíble. Y claro, no es lo mismo, esto es para que más o menos lo tengáis en cuenta, no es una justificación de que a lo mejor nosotros pues no seamos perfectos o no estemos a la altura de a lo mejor la propaganda que tenemos detrás. Es sencillamente que, claro, un grupo profesional lo que tiene que hacer es trabajar con un equipo de sonido siempre el mismo y con un técnico y unos técnicos de sonido, de monitores, siempre los mismos, para que te conozcan, sepan lo que haces y sepan sacarle el máximo partido a ese equipo de sonido. Claro, tú no tienes eso. Tú a cada sitio que vas tienes un equipo de sonido diferente, un técnico de sonido diferente que a lo mejor ha sonorizado orquestas, y sonorizar a U2 no es como sonorizar a una orquesta, o sea, es totalmente distinto. Y tienes que luchar siempre en cada concierto con eso, ¿no? Sí, porque lo que nuestros oyentes no saben es que no es fácil montar un concierto. No es fácil para vosotros. Para nada. Tocar y sonar bien requiere mucho trabajo antes de subirse al escenario, por parte de técnicos, por parte de ingenieros de sonido, como tú estás diciendo. Tienen que haber pruebas previas para que suene bien en el local. Si como vosotros vais de local en local, cada local tiene una acústica distinta, cada local tiene un ambiente distinto, te has de adaptar a cada eso. Eso es un hándicap. No, bueno, y que si tú, como dices, que ya es difícil sonorizar a un grupo, sonorizar a alguien que haga versiones de U2, todavía más, porque conseguir el sonido de U2 no es solo rascar la guitarra como DH, sino es intentar equilibrar el sonido de una forma pues que te dé ese rollo, ¿sabes? Es que es lo que esperan todos los que van a verte, sabiendo que haces versiones de U2. Claro, que suenes como U2 y que tu voz sea como la de Bono. El listón lo tiene muy alto. Y claro, llegar a tocar como ellos, que es lo que se espera mucha gente a veces, pues es prácticamente imposible. Yo pienso que cuando una persona va a ver un grupo de covers, pues tiene que ir mentalizado, en cierta manera, que los que están ahí en el escenario pues están haciendo un gran esfuerzo por tratar de recordar o rememorar pues momentos y canciones de U2 y es pasar un buen rato. Yo tampoco es minimizar el tema, pero básicamente es un grupo de animación, ¿no? Es decir, de animar un local, de animar una noche. Lo que ocurre es que, como te decía antes, no sé, ha coincidido con un movimiento, con algo, o también con una necesidad comercial, pues tanto de casas discográficas como de radios, pues que necesitan montar una fiesta, necesitan vender y te ofrecen a ti la posibilidad. Evidentemente no vas a decir que no, porque la posibilidad de tocar en salas profesionales como el Chesterfield Café o el Arena o Luz de Gas en Barcelona, sabes, esto no puedes decir que no. Y a veces yo reconozco que hemos ido en situaciones de no estar totalmente preparados, porque a lo mejor llevabas tocando los nuevos temas pues no hacía ni una semana, ¿no?, que a lo mejor había salido el disco, o que nosotros habíamos recibido una copia para poder sacar el disco. Pero que con toda la buena voluntad del mundo dices, no, pues hay que tirar para adelante, hay que hacerlo y ya está, ¿no? Por eso que nosotros aceptamos todas las críticas. Te iba a comentar, todos estos comentarios que estás haciendo vas un poco enfocado pues a estos comentarios que comentas que han habido por los foros, así un poco de crítica, un poco, por mi parte entiendo yo un poco exagerada. Criticando al grupo por la gira que habéis hecho de promoción con Universal y con Cadena 100. Sí, pero bueno, yo entiendo que son comentarios que son, digamos, también a tenor de cómo se nos ha presentado. Que oye, que no voy a decir que no a la publicidad, que te hacen un favor tremendo y que además te ayuda a conocer mucha gente. Si de algo estamos muy felices los cinco del grupo en todo esto, es de toda la gente que hemos llegado a conocer. Los que nos critican y los que no nos critican, porque a mí se me ha acercado gente, incluso me han escrito mails o he leído a lo mejor críticas del foro. Oye, que te digo una cosa, pues en algunas cosas tienen razón, es verdad. ¿Sabes? Lo que pasa es que tampoco vas a entrar a decir, mira, os comento o me voy a justificar. No me voy a justificar, porque yo he aceptado esto y tengo que aceptarlo con todas las consecuencias. Pero a veces sí que desearías que la gente intentara pues cantar, lo que es cantar en un grupo. Y dices, bueno, ¿se te olvidan las letras y tal? Sí, pues, la verdad es que sí, se me olvidan. A lo mejor... bueno, no creo que tengas que justificar. No, no, ¿sabes? pero me gustaría que la gente... Todo lo contrario, tenemos, yo creo que todos los que somos al menos un poco fans deberíamos estar agradecidos a gente como tú que tiene esa capacidad y se entrega en cada concierto y pone todo de su parte. Y oye, no siempre te va a salir perfecto. No, claro. Pero, igual que nosotros hoy empezamos el programa y seguramente pues haya gente que nos pueda criticar o, sí. Pero bueno, yo creo que todos lo hacemos con... con la ilusión, lo que nos mueve a todos es la ilusión. Ahora, que yo agradezco esos comentarios porque me animan a mejorar, ¿sabes? Uh-huh. Y que entonces ves uno mismo, pues ve la progresión del grupo. Y evidentemente en el momento que estamos ahora, pues musicalmente, pues te haces una grabación de un directo y notas un cambio tremendo respecto al año anterior, y eso te hace mucha ilusión y te alegra, ¿sabes? Y en parte es gracias también pues a esos comentarios. Otra cosa es que, por ejemplo, alguna cosa que me hizo mucha gracia, que dice que fue precisamente de la actuación del Paz el Urbano. Ajá. O sea, lleva una cruz colgada al pecho como bono, no sé qué y tal. Y entonces dices, bueno, esto ya es la paranoia más grande, ¿no? Porque yo esa cruz la llevo desde hace 12 años, que fue un regalo de mi tía, que por cierto es de Valencia, uh-huh. y no tiene nada que ver con que me ponga cruces porque quiera imitar a Bono ni nada de eso. El tema, si Miquel... quisiera imitarlo, llevaría un rosario, como él lleva, o dos rosarios. Lo que no podemos hacer es traer a Bono, y cualquier cosa, las comparaciones ya dicen que son odiosas, no te pueden comparar con Bono ni valorarte de cómo eres. Lo importante, lo importante de todo esto es que escuchamos música de U2 en directo en Valencia, que es harto difícil, que U2 vengan a Valencia. Bueno, confío mucho en Javi. Y que algún día los traerá, ¿no? Sí, seguro. Viéndolo a progresión, lo conozco desde hace 5 o 6 años y este chico promete. Sí, pero tengo dicho, si alguien entra alguna vez a Valencia a U2, puede que él esté por ahí metido. En medio. Entonces lo importante para mí es eso. Yo sé, te lo comentaba antes, lo que es organizar un concierto de un grupo como vosotros, un grupo tributo, todo lo que hay que montar antes y después. Bueno, yo creo que eso poca gente lo sabe. Aparte de lo que es el montaje del escenario y de acoplar todos los instrumentos, todo eso... Lo que hay las semanas, los meses antes de ese concierto, es un trabajo, pues... Es un desgaste de zapatillas y rueda de neumático muy grande. Sobre todo porque las promotoras de conciertos, pues por lo menos aquí en Valencia, tampoco es que se atrevan a organizar eventos así como los que hacemos nosotros de conciertos de U2. Uh-huh. Entonces, claro, nos toca a los propios fans, que tenemos nuestro trabajo, pues movernos y... Montarlo como podáis. Sí, exacto. Claro, incluso haciendo participar al grupo de la complicidad de la organización de concierto, y que como en vuestro caso pues vengáis con la furgoneta y con todos los instrumentos y realmente os vayáis con lo mismo, sin haberos llevado prácticamente un euro. La esencia y es que eso mucha gente no lo sabe y también es de valorar, o que, poniendo nosotros dinero. Exacto, quiero decir que eso mucha gente no tiene en cuenta, y pues aprovecho para que lo sepa. Igual que ha ocurrido, por ejemplo, con el grupo de aquí Valencia, Dizzy Noise, que también ha puesto mucho de su parte para hacer el concierto. Cualquier grupo que intente hacer versiones, en este caso de U2, es que claro, como nosotros sabemos lo difícil que es. Ajá. Pues dices, bueno, sabes el trabajo que hay detrás, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, mira, la última experiencia muy buena que tuvimos fue actuar en el Bikini. O sea, ahora no estamos actuando en bares como en un inicio, sino que ya actúas en salas profesionales, que tiene una contra, y es decir, que claro, estás entrando dentro de un circuito de promotores que no te dejan actuar en bares, uh-huh. para que no te desprestigies y tal. Pero bueno, nosotros sabemos que tarde o temprano, dentro de un año o dos, cuando baje un poquito la fiebre de la gira de U2, vuelvan a estar un poco parados preparando a lo mejor otro disco, uh-huh. Dios quiera que así sea, pues seguramente volveremos a los bares, que son súper agradecidos, a los pubs irlandeses, que son la bomba, ¿sabes? Y que allí da igual que no pronuncies bien el inglés, por los propios irlandeses les da igual. Lo que ellos quieren es a lo mejor ir a otra ciudad y encontrarse un ambiente parecido al que tienen en su casa, ¿sabes? Sí, y te lo agradecen y dicen, oye, lo haces de puta madre o muy bien. Y yo les pregunto, oye, y el team, o sea, y el acento y tal, no, perfecto, pero claro, perfecto, pero a ellos les da igual. Es que están acostumbrados, es habitual, sí, en los bares, en los pubs irlandeses hacer conciertos. Sí. Eso hay que decirlo. No, pero tienen una cultura distinta, es habitual que hayan conciertos en esos locales, uh-huh. Es habitual que monten actividades a las que no estamos acostumbrados en los pubs españoles o en las discotecas españolas. Claro. Oye, y que te digo una cosa, eso, la última experiencia fue en el Bikini, metimos 800 personas, sí, y nada. Pagaron 15 euros cada una de ellas, entre 12 y 15. Claro, ¿tú te crees que, tú piensas, eso lo hemos hecho nosotros? No, o sea, eso lo hace U2. U2 sí. Es el que mete ahí 800 personas pagando una entrada de 12 y 15 euros. Bueno, y nosotros, también vosotros un poco. Nosotros, hombre, somos un instrumento, pues que animamos la noche. Eso fue a lo mejor, pues mira, de 10 a 12, luego la gente pues se fue a cenar o ya se empalmó la fiesta. Y se fueron seguramente más contentos, ¿no? Pero bueno, la gente sabe que también, y cada vez más, pues que Please es uno de los, prácticamente uno de los mejores grupos que hacen versiones de dos en España y prácticamente el mundo. Bueno, la gente porque no los he oído yo. Hombre, bueno, pues sí, yo he oído. Sí, bueno, pero no hay tantos grupos de cover de U2. Javi, si es que estamos en una división que no hay que competir. No, no se trata de competir, sino que tenéis un nombre, por lo menos aquí en Valencia. Sí, bueno, ahí sí, eso sí que lo reconocemos y es de agradecer, pero es gracias, pues eso, a veces a asumir un riesgo de una publicidad que todavía no crees que estás al nivel de ella, pero bueno, asumes el riesgo y lo tienes que hacer. A ver, hay momentos que te tienes que poner una venda en los ojos, que de ahí un poco, que a veces se me ha dicho, ostras, ¿por qué se pone la venda en los ojos en el With or Without You si no tiene nada que ver? Bueno, es un símil con lo que nos pasa a nosotros en el grupo. Uh-huh. Es decir, es ponerse una venda en los ojos y asumir retos que a lo mejor pues no estás preparado para asumir, pero es igual, lo haces. De todas formas, pienso que es vuestra forma de actuar. Tú llevas esa performance, por decirlo de alguna uh-huh. manera, en los conciertos y no tienes por qué hacer exactamente lo mismo que hace el grupo. A veces, claro, a veces puedes, sí, a veces no. Tomar sus rasgos de aquí, rasgos de allá, pero vosotros, aparte de hacer covers de U2, uh-huh. tenéis vuestra identidad propia. Sois de Barcelona, uh-huh. Tenéis unas amistades, habléis en castellano y no sois Bono, Diez ni Larry. No vamos a ver a U2. Eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a escuchar U2 en directo a través de un grupo como uh-huh. es vuestro un caso. Buen grupo. Bueno, eso yo creo que es el sentir de ya no solo de nosotros mismos, sino de cualquier banda tributo, ya no U2, sino... Es la esencia. Nosotros hemos compartido escenario con los que hacen los Smoking Stones, los que hacen Rolling Stones, los Bon Scott Band, que hacen AC/DC, que son también así bastante conocidos a nivel de toda España porque han teloneado a grupos profesionales. AC/DC creo que durante un par de temporadas... Ay, perdona, Bon Scott... fue tronero de Barón Rojo, ¿sabes? En un par de giras o algo de los últimos años. Oye, son gente pues que lo vive como nosotros vivimos U2, es decir, y les dices, oye, vosotros qué temas propios, qué tal. No, nosotros AC/DC y ya está. Nosotros, en nuestro caso, sí que tenemos ahora unas cuantas canciones propias. Pero bueno, que pues supongo que algún día le llegarán a Javi y a ver si las pincháis ahí. Exacto, cuando ya nos envías ese CD, las ponemos aquí, por supuesto. Y bueno, una última pregunta ya para uh-huh. despedir el programa. Una pregunta, Miki. Sí, sí. ¿Cuál es la canción de U2 que te gustaría interpretar y por motivos técnicos, de instrumentos, de gente, no has podido nunca hacerla? Pues mira, yo creo que todas las que a mí me gustan, o todas las que personalmente me gustan más, todas las hemos abordado. ¿No hay ninguna que se te haya quedado atragantada o algo? No. O sea, al menos intentarlo hemos intentado. ¿Sabes? Si puede haber salido mejor o peor, no sé, pero... O sea, del último disco, actualmente hacemos las 6 primeras. Mm. Y bueno, han costado... Quizá Miracle Drag costaba un poquito más. Una canción que parece mentira, pero en directo cuesta que funcione. Yo no sé si habéis escuchado vosotros el audio también de U2 en directo. Sí. Mira que el drag cuesta, ¿eh? No acaba... De sonar como en el disco. No, y eso que tiene una estructura muy similar a la de Beautiful Day, uh-huh. aunque en acordes no tengan mucho que ver, pero si os fijáis tiene el mismo principio y luego vuelve a subir la canción con una parada en medio, o sea, estructuralmente es lo mismo. En cambio Beautiful Day funciona perfectamente y Mira que el drag no acaba de arrancar, no sé por qué. Pero bueno, que era de mis preferidas del último disco y al final pues la hemos hecho. Muy bien, Pues nada, muchas gracias, Miki, por habernos atendido y esperamos tenerte en futuros programas. Y si vienes algún día por Valencia, pues te esperamos aquí en Radio Municipal de Manises. Bueno, estaremos cerquita en verano en el Mediatic Festival. Bueno, pues si os pide de paso, aquí te esperamos. Perfecto, sí, siempre que queráis. Y muchísima suerte en vuestro programa y es un honor para nosotros estar presentes en vuestro primer programa. Muy bien, pues nada, muchas gracias, un abrazo y un saludo para el resto de la banda. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. www.u2valencia.com. Thank you. San Diego. Esta ha sido la versión de Vértigo en el primer concierto de la gira en San Diego. Hace 4 días la estaban tocando y en apenas 6 o 7 horas ya la teníamos todos en nuestra casa. Son los avances de internet. ¿Hasta qué punto eso es legal? No lo sabemos. Bueno, mientras esté permitido es legal. Digamos, ¿hasta qué punto es bueno para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No, por tener en un periodo corto de tiempo un concierto de U2 celebrado a miles de kilómetros. Eso hace años era impensable, hoy yo lo veo de esa manera. No veo en este caso que haya nada de ilegal ni nada malo en ello. No, bueno, de hecho creo que Bono acepta. Le parece bien que la gente tenga los conciertos grabados. Otra cosa sea que se comercialice con ello. Esto sin duda fomenta la afición al grupo. Por supuesto, los bootlegs deben de estar, ha de haber material de U2 porque lo demandamos, porque lo queremos. Porque nos gusta y si podemos tener 6 conciertos, pues mejor que 1 o 2. Bueno, en esta sección que ahora comenzamos y que será la última de este programa, el primer programa de Vértigo Radio, vamos a abrir micrófonos y todos los oyentes que tenemos pues pueden llamar al programa y expresarse, dar su opinión, opinar sobre lo que hemos estado hablando anteriormente. Lo que han escuchado de temas de U2, gira, noticias, etcétera. El teléfono es el 96 15 31 63 4. Bueno, creo que lo he dicho un poco mal. 96 153 16 34. Creo que cuando tengamos la primera llamada pues la pasaremos por antena. De todas formas lo repetiremos dentro de un momento. La gente estaba sentada en el sofá, se ha levantado por el boli y el lápiz. Dentro de un ratito lo repetiremos. En esta sesión es sección podréis consultarnos cualquier cosa pues en este momento relativa a la gira que acaba, a la gira vertiginosa que acaba de comenzar. Como última noticia que podemos adelantaros, si os seguís internet, pues creo que hoy ha salido la información a través de la página web del Fútbol Club Barcelona sobre las 15.000 entradas del concierto de Barcelona que se han quedado los socios o sí. Se ha quedado el club y nos van a sortear entre los socios que se apunten a la demanda, o sea, y encima creo que las entradas van a ir van a ser nominativas, van a poner el nombre de la persona que las tiene que recoger y entrar con ella al concierto, con lo cual están apartando un poco a los reventas de esta situación. Eso me parece estupendo, genial. Sí, pero yo no sé hasta qué punto uno con su entrada y el nombre van a pedirle el DNI a la entrada al concierto. Eso me parece un poco extraño también. Como no esté todos a las 12 de la mañana, el concierto puede empezar bien tarde. Ya te digo. Vaya. Estamos hablando viéndolo de esa manera. Sí, estamos hablando de 15.000 personas y que a las que hay que identificar una a una. Al final entran como todos reventa y se haga lo mismo de siempre. No sé cómo lo van a poder pagar nunca. ¿Y tú crees que las 15.000 entradas que tienen se van a agotar o qué? Seguro. ¿Agotarse seguro? Seguro. A una persona u otra les llegarán, pero seguro que el estadio va a estar lleno ese día. Bueno, de todas formas, la reventa, ¿te refieres a la venta de entradas en la antes del concierto? Claro. Pero no olvidemos que la reventa está funcionando ya desde que se pusieron a la venta. Ya, pero bueno. Virtualmente, hoy en día la reventa es así, virtualmente, a través de internet, a través de portales de compra-venta. Ya hace... Ah, me avisan que tenemos una llamada. Sí, vamos, Javi. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José. Ah, José. ¿De dónde eres? De Picassent. Ah, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me atrás? Perdona, no te oímos bien. ¿Sí? No, a ver, muévete, gente, no te oímos bien. Se va la señal. La cobertura. Debe de ser un fallo de cobertura. Asegúrate de que tienes todas las rayas. Que has puesto pilas al móvil. José. José, ¿nos oyes? Hola. Ahora. A ver ahora, José. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí escuchando. Se corta un poco, pero bien, ¿eh? ¿Te ¿Sí? está gustando? Sí, mucho. Sí. Bueno, de oír también lo primero del concierto de San Diego, que no había escuchado nada y... ¿Y eras virgen? Lo de Stratford Boys, que lo he escuchado también, me ha gustado mucho. Bueno, el Stratford Boys, aclarar que no era de San Diego, era una versión del año 82 en Londres. No, pero bueno, en Vértigo sí que sí, exacto. Cuando hace la parada mete el snippet de Stratford Boys. Ah, perdón. Eso estaba bien. Exacto. Eso sí. Le da un toque mágico a ese concierto, eso y la inclusión de las canciones de Boy también. ¿Qué pasa, Mata? ¿Cómo estamos? Bien. Oye, una pregunta que te quiere hacer todo el mundo, porque siempre te van con lo mismo. ¿Qué te parece el inicio de la gira con la primera canción City? Pues ya lo sabéis. Ya, pero yo te digo una cosa, no la has oído, ¿verdad? No la he oído, no. Escúchala, porque al principio te va a recordar a inicios de Joshua y de Love Town. Lo único que he visto es en la tele, el trozo que sacaron en no sé qué cadena. Y no, bueno. ¿Tres o Telecinco sería? Sí, yo vi en Antena 3. Creo que fue. Unos segunditos. Bueno, no me... Aparte, ya lo sabes, que la canción tampoco me mata, pero bueno. Bueno, aclarar a todos los que nos oyen que... que José de Picasso pues le tiene un poco de, no sé cómo decirle, de tirria a la canción. Sí, pero él de está... tirria a City of Blinding Lights, que es una de las canciones del último disco de U2, y desde el primer momento pues parecía que no le acababa de entrar. Entonces pues nada, no, pues, de todas formas, o sea, a mí se me ha encasillado que esa canción no me gusta y tal, y vale, o sea, no es que no me guste, pienso que hay canciones que me gustan más, peores, o sea. Pero esta, no sé, la gente un trapeo y tal, y a mí no me dice tanto como a la gente, pero bueno, será cuestión de oírla y verla en directo que cambiará la cosa. Tú sabes que ese día primero vas a estar con nosotros saltando como el que más con esa canción. No, yo yo voy a estar para atrás. ¿Dónde vas a verlos por primera vez en esta gira? ¿Dónde voy a verlos? Pues me parece que en Bruselas, con vosotros. Pues ahí vas a estar a tope, ya verás. Estoy mirando para ver otro, pero bueno, está la cosa chunga. ¿Y en España, José? Y en España, pues a los tres. Muy bien. Formas parte del road trip que está apuntado. Organiza el club de fans, sí. Sí, sí. Está apuntado ahí con... Estupendo. Nada, que enhorabuena y a seguir, ¿eh? A ti. Muchas gracias. Venga. Gracias por escucharnos. Venga, hasta luego. Está sonando, de hecho, de fondo ahora City of Little Lies de San Diego. Sí, pues como hemos dicho también con José, en los set list de esta nueva gira han dado paso a conmemorar el álbum Boy. Se tocó de Electric Oven, Cut Dab Into the Heart, canciones que hacía casi 20 años que no se tocaban prácticamente. Y también se han recuperado clásicos como Run Into Stand Steel o el propio Zoo Station, que han pasado conjunto con Elevation de Sega aperturas de gira, incluso ahora en mitad de un concierto, algo un tanto extraño quizá, ¿no os parece? Sí, parece que en los foros de Slink y en el foro de Valencia.com pues hay discrepancias en la forma de elaborar ese lead para esta gira. No te entendí lo que querías. Sí, por ejemplo, Full Station y Elevation abrieron giras, ¿vale? Sí. Ahora están... ¿Relegadas? No, relegadas. No, se están tocando mitad de concierto. Quiere decir que, por ejemplo, que en anteriores giras el principio de concierto era fuerte, como canciones como Elevation. Sí, pero yo recuerdo, por ejemplo, en... si no me falla la memoria, conciertos abiertos en el 87 con World Streets. Sí, pero bueno, canción eso es aparte. Que después ha pasado a mitad de concierto. Sí, pero es un caso especial. Pero las giras de los 90, Zoo Station, Mofo y Elevation, mucha gente discute que habiendo sido aperturas de giras se vuelvan a tocar ahora. Se está un poco desmitificando ese halo de magia que tenían los principios de los conciertos. ¿Qué quieren entonces? ¿Que toquen lo nuevo y algo de lo más viejo? Nuevo y canciones olvidadas, que U2 no se atreve mucho a recuperar canciones olvidadas. Mucha gente les tacha de vagos, que ensayan poco, que se centran más en las canciones más conocidas, que en esforzarse en recuperar las canciones auténticas y que son las que más pasión han generado en sus primeros fans. Hay una canción que es Ultraviolet, que se ha comentado en los ensayos anteriores a San Diego, que la habían tocado y que hasta el momento no ha salido en la gira. ¿Vosotros pensáis que en un futuro puede entrar esa canción, Ultraviolet? Si se confirma de verdad que se ha ensayado, ojalá la toquen. Pero ojalá la toquen igual o mejor que le hicieron en Zoo TV. Porque esa es una de las mejores canciones que hay. Sí, ¿verdad? Ultraviolet para en general y el disco Altum Baby es uno de los discos más y unas canciones más queridas por los fans de U2. Sí, sin duda cualquier canción y más en un concierto pues aumenta lo buena que puede llegar a ser. Ya, pero en concreto el Altum Baby me refiero. El disco Altum Baby, que es para la mayoría de gente uno de los discos más... No, si hiciéramos una votación saldría en número uno seguro. Seguro, ¿verdad? Seguro. Para la mayoría de gente es el mejor disco de U2. Bueno, y respecto al escenario de Vértigo, que... Pues el escenario... ¿Qué esperabais y que...? Hombre, hay muchas imágenes que de verdad que no sabes si están en Elevation Tour o en Vértigo Tour. El escenario es prácticamente muy parecido, lo único que cambia es que...